Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Voces del Misterio, bienvenidos a Radio Betis. Hoy quizá un programa, el más especial del año. Hoy es un programa no de despedida, porque bueno, de despedirse nunca se despide uno, pero sí de decir un hasta luego, hasta la próxima temporada. Y aquí nos hemos reunido unos cuantos del equipo: Alberto, Jorge, José Manuel. Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? ¿A quién damos? Dentro de muy poquito tiempo que se nos va a unir Jesús García. Y como tú decías, hasta luego, hasta la nueva temporada en este caso, pero no por ello van a estar la audiencia de Voces del Misterio desatendida, porque para ello van a estar escuchando, van a estar en nuestra compañía todos los viernes, con esos especiales que les dejamos todos los veranos preparados, con todo lo que fueron las Jornadas del Misterio en Don Cecilio, donde van a tener la oportunidad de escuchar y de saborear el buen misterio, con amigos como Luis Mariano Fernández, como Pedro Amorós, como Lorenzo Fernández Bueno, como Juan José Revenga, Carlos Canales, Jesús Callejo, Juan Manuel Miñarro, Emilio Carrillo, los componentes de este programa, que estarán pues todo el verano haciéndole compañía y al fin y al cabo dándole esa ración semanal de misterio que nuestra afición y nuestros oyentes precisa. No quería comenzar antes sin felicitar a la afición del Sevilla Fútbol Club y a la otra afición de esta ciudad por ese logro conseguido esta semana de la Copa del Rey, que por ello hay que felicitarlos y hay que darle la enhorabuena, porque sin duda engrandece el deporte en esta ciudad nuestra que es Sevilla y en esta región nuestra que es Andalucía. Desde aquí, desde Voces del Misterio, nuestras felicitaciones más cordiales. Muy bien. José Manuel, ¿hoy qué contenidos tenemos en el programa? Pues hoy vamos a tener un programa especial, como tú bien has indicado, porque vamos a hacer un repaso de lo que ha sido Voces del Misterio, de lo que hemos estado viendo, de lo que hemos ido contando, impresiones personales, muy al estilo de esos programas que solemos hacer en Navidad, que son tan desenfadados, ¿verdad? No por ello vamos a dejar de tener secciones fijas como ese informativo del misterio, esa guía misteriosa del planeta Tierra o esa sección tan esperada por nuestra audiencia que es, como no, la aldea irreductible de Javier Peláez. Y como no, empezar por los hechos que ocurrieron tal día como hoy, ¿verdad? Se presenta un verano largo. Fijaos que estamos a final de mayo, queda todavía unos días para mayo. ¿Tenéis preparadas ya las vacaciones? ¿Sabéis a dónde os vais a dirigir este verano? Sí, yo en mi caso las tengo muy claras. Tú a pañal y... Pañal. Pañal, al mundo del pañal. Sí, el desconocido mundo del pañal. Fantástico mundo del pañal. Sí. Gran, el problema del... Estás dos veces ya en ese mundo. Sí, el problema del mundo del pañal es que acaba uno de pañal. Sí. Y Alberto, me voy a dar una vueltecita por Asturias. Asturias vas. ¿Y vas a ver algo en especial en Asturias? Quiero verlo todo. Sí. Estoy preparándome un viajecito muy, muy interesante. Vamos a hacer un par de incursiones en Cantabria también. Y bueno, a ver si disfrutamos y descansamos también un poquito, sobre todo la mente, porque el cuerpo me parece a mí que no me va a dar tiempo a descansar. Te recomiendo, muy cerquita de allí se encuentra la población de Potes, los picos. Lo tenemos de Europa, donde puedes ir a ver Santo Toribio de Liébane, con ese Lindum Crucis, el más grande del mundo. Tienes muy cerquita también San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. Por allí no vamos. Vamos a ir a Santo Toribio de Líbana, vamos a ir a Pote y vamos a ir a Santa D para subir al teleférico. Ah, vale. Vamos a hacer un poquito de senderismo por allí. De todas formas, de camino de vuelta, pues ya nos pararemos a las 4:30, creo recordar, si no me falla la memoria. Vamos a ver la presentación que se hace del Lino en Cruce. ¿Ruta misteriosa? Algo puede haber. No, ahí hay una casa en un pueblecito de Asturias que es donde se rodó El Orfanato. Ajá. Sí. Que queremos verla, a ver cómo podemos acercarnos. Hay que traer material nuevo de las vacaciones, ¿eh? ¿Sabes que cuentan que hubo cosas extrañas dentro? Sí, un suicidio. Fue precisamente terminar de construirse la casa y el dueño se suicidó. Entonces tiene su historia. Vamos a indagar un poquito y si nos dejan pasar un poquito más allá de la puerta, pues... Lo haremos. Y también te recomiendo, en Santander está uno de los pocos monumentos que hizo Gaudí, construcciones que hizo Gaudí fuera de Cataluña, y es el Capricho de Gaudí. Regalo que hizo a su hija. Su hija estaba muy enferma, la hija de Gaudí estaba muy enferma, y un regalo que hizo a su hija, que no llegó a verlo concluido porque falleció antes de verlo concluido, que se llama El Capricho de Gaudí. Que hoy día es fantástico. Un carísimo restaurante. Me quiero dejar algo para volver y visitar Cantabria. Voy a hacer dos incursiones, la que ya os he comentado, y la otra va a ser el Parque de Cabárcena. Ah, hombre. No, también. Que no, tiene que ser una maravilla, estamos ilusionadísimos. Cabárcena. Y después, pues ya volveremos a Cantabria y la visitaremos con detenimiento. ¿No? Y evidentemente, Humberto va dos veces a los sitios, ¿tú? Sí, le gusta ir y volver, es tremendo. Muchísima sidra y unas buenas faves. A escarciar. Sí. ¿Y tú, José Manuel? Pues no lo tenemos claro todavía. Tú sabes que yo soy muy de viajar por esta península nuestra, recopilando misterios. Uh-huh. Y sinceramente no lo tenemos aún planteado, pero bueno, seguro que algo surge. Estén muy atentos este verano a las noticias que les pueden llegar de José Manuel, porque este verano, José Manuel... les va a dar una sorpresa bastante importante, ¿eh? No lo puedo adelantar, pero sí estén atentos, porque va a haber cosas, la verdad es que bastante buenas, dentro del mundo del misterio y dentro del mundo de la comunicación, ¿eh? Bueno, prensa escrita. Ahí queda, ¿no? Sí, hay que dar eso, amigo. ¿Dónde te vas tú, Jordi? A ver. Yo, pues, de aquí a finales de julio, preveo grandes incursiones en las poblaciones colindantes a de toda la geografía de Sevilla, toda la provincia de Sevilla. Quiero recorrerme este año los 101 pueblos que decoran esta provincia, y a finales de mediados de julio viajo a Évora, a la vecina Portugal, donde tendré la posibilidad de ver esa capilla cisterciense hecha de las paredes llenas de huesos, calaveras, al estilo de estas que hay en Italia, ¿no? De ahí me voy a Fátima, que estuvo el otro día el Papa y me ha llamado y me ha dicho que está fantástico, y me digo, bueno, pues vámonos para allá. Y voy a Fátima y ya. Yo, perdona, que te llamaría al móvil directamente, ¿no? No, llamó a mi mujer. Sí. Llamó al móvil de mi mujer. O sea, sabe quién el manda, mío no lo tiene. El mío no se lo da. Y luego nos iremos a ver unos petroglifos a la zona del norte de Portugal. Bajaremos a Sintra, a ese lugar iniciático por excelencia, donde está ese pozo iniciático, un pozo en espiral fantástico, donde está también el Castillo de los Reyes portugueses. Hay muchísimas. En Sintra puedes perder dos o tres días. Bajaremos a dar esas vueltas que me recomendaba José Manuel cuando veníamos hacia aquí, hacia el estudio. Esas vueltas por los tranvías de Lisboa, ¿no? ¿Y qué me recomendabas? ¿Que me tomara dónde? ¿En una plaza? ¿En la Plaza de la Revolución de Lisboa? Allí hay un bar, ¿no?, muy coquetito, casi esquina, donde... José Manuel, como verán, siempre la indicación es un bar de la que hace esquina. Sí, totalmente, donde es muy recomendable porque ponen el vino de allí... El Oporto, ¿no? Vino de Oporto. Sí, no, el Oporto es bastante más fuerte. El Oporto es vino, dulce, es un, ¿no?, tipo de vino que ponen muy al estilo del que tú prefieres tomar... Que te animará el espíritu, la verdad. Bueno, buena cosa. Y nada, y recorreremos por la zona de la zona de Cascais, la zona de, bueno, toda la zona de los exteriores de Lisboa. Además, nos vamos a mover mucho en tren, porque tienen una vía ferroviaria que te recorre todo Portugal, o sea que no hace falta casi coger el coche. De Portugal a Sintra, por ejemplo, son 20 minutos, un cuarto de hora en tren, que me parece fantástico, ¿no? Y esa es mi primera etapa de las vacaciones. Otras vendrán en noviembre, que ya las estamos planeando, que saldremos fuera de España. Y entre medio tengo previsto algo que no puedo adelantar mucho, porque estoy trabajando sobre ello, pero sí algo relacionado con las plantas, algo relacionado con los neandertales, las plantas y los neandertales. Y bueno... Ya iremos contando. Y diremos que bueno, será todo anotado en el cuaderno de campo, ¿verdad? Sí. Que luego tendrá su continuación. Y lo contaremos aquí, ¿no? Exactamente, lo contaremos. Efemérides. Venga, vámonos. Vamos a empezar con esas efemérides y así nos enteraremos, Alberto, qué pasó tal día como hoy. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. que ocurrieron tal día como hoy, un 21 de mayo en la historia, porque en el año 996 Otón III, rey germánico, es consagrado emperador de Roma. En 1265 nace el autor de la Divina Comedia, Dante Alighieri. Años más tarde, siglos más tarde, en 1471 nace Alberto Durero. También en el mismo año el usurpador inglés Eduardo IV manda asesinar a Enrique VI. Y en el mismo año, en 1471, en Tewkesbury, los York vencen a los Lancaster y así finaliza la Guerra de las Dos Rosas. En 1527 nacería Felipe II de España y en 1590 finaliza la construcción de la cúpula de la Basílica de San Pedro de Roma. En 1668 nace el escritor Alexander Pope y en 1686 muere el matemático, mecánico e ingeniero Otto von Guericke. En 1786 muere el químico Carl Wilhelm Scheele y en 1854 en Francia varios intelectuales provenzales fundan el felibrismo. En 1871 Rumanía se declararía como independiente. Y en 1919 en Estados Unidos se es autorizado el voto femenino. En 1927 Charles August Lindbergh vuela desde Nueva York a París en su mítico avión, el Espíritu de San Luis. 1932 vería el nacimiento de Clint Eastwood. Y para ir finalizando, en 1982 se produce el fin de la Guerra de las Malvinas. 7 años después fallecería el economista John Hicks. Fueron hechos ocurridos tal día como hoy, un 21 de mayo en la historia. Voces del Misterio, tu programa de misterio, en Radio Betty, todos los viernes de 9 a 11 de la noche. ¡Te lo pierda! Lo hace mi papi. Por José Manuel García Bautista y Jordi Fernández. Creo que es un día especial y un día importante para hacer un poco de retrospectiva de lo que ha sido el año del misterio. Hemos acabado prácticamente la jornada de divulgación hace una semana, ¿no? Fue la fin de semana pasado, ¿no, Alberto? El sábado. Que tuvisteis charla, bueno, estuvimos por ahí. Sí, estuvimos acompañando en la Casa de las Sirenas, allí en el entorno de la Alameda. Además, un sitio que han restaurado y que ha quedado precioso. Y estuvimos acompañando a tres amigos, tres investigadores de reconocida fama. Estuvieron aquí Lorenzo Fernández Bueno, estuvo aquí Pedro Amorós y José Antonio Caravaca. Ajá. Y estuvieron disertando sobre temitas de estos que les gustan a ellos y que, por supuesto, pues, nos hicieron disfrutar. Caravaca, José Manuel, que tocó uno de esos temas que os gustan tanto, ¿no? Efectivamente, porque bueno, escuchar a José Antonio Caravaca siempre es un ejercicio, digamos, de buen hacer, ¿verdad? Porque José Antonio estuvo hablando del caso de los Villares en Jaén, un caso bastante interesante, que a los que le suenen les diré aquello de Palito, Cerito Palito, que sí. Era lo que decía Juan José Benítez en aquella serie fantástica que fue y que es Planeta Encantado. Bueno, pues el bueno de José Antonio Caravaca, que escribió un libro también hace unos años acertadísimo en Espejos de Tinta, aquella editorial de Fenestrada que se llamaba, bueno, que trataba un poco el tema de Julio Verne. Y defenestrado. Defenestrado así. Bueno, qué sutil eres, José. Nunca mejor dicho que los autores que escribieron con aquella editorial acabaron no bastante cacao. Los editores no corrían nada. Correr dinero y corre. Pues José Antonio nos estuvo hablando del caso de los Villares, que la verdad es que es muy impactante por eso, porque mezcla o se deja llevar por varios casos del misterio, ¿verdad? Primero lo que es el fenómeno OVNI en sí, en un lugar tan mágico como la Sierra de Jaén. Posteriormente hay un fenómeno de contacto de tercer tipo, donde un supuesto objeto volador no identificado deja como recuerdo de su paso por este planeta azul nuestro una piedra, yo no sé si basáltica o no, ahí está la cosa, con unas marcas, una raya larga, una incrustada, labrada, un cero y otra raya, que es aquel famoso palito, cerito, palito, que tendría una correspondencia cartográfica. Si queremos sacar correspondencias informáticas, también podemos hablar en código binario. Y que lo llevaría a Juan José Benítez a un lugar mágico también en el desierto de Argelia, como es las cuevas de Tasiles al-Nasser, ¿no? Entonces, bueno, el bueno de José Antonio le estuvo... lleva también a pegarse un chapuzón en la agua y encontrar un anillo. Exactamente, le pilló también a darse un bañito allí en el Mar Rojo. En el Mar Rojo, aquellos mares colarinos. Y bueno, y perder un anillo y pillar otro, ¿no? Eso, con un celito, palito, palo, cero palo. Exactamente, con lo cual parece que todo es una rocambolesca historia que acaba derivando, sí, pues de aquel novela. Mar Rojo aquí en la Sierra de Jaén, de alguna forma relacionada con Tassili, parece casi una historia de novela. Lo de Caravaca es una dualidad, ¿no? Escucharlo. Es interesantísimo lo que cuenta, pero al mismo tiempo es divertidísimo. A ver, gatita, porque no, es un tío que tiene un sentido del humor extraordinario, una espontaneidad que de cada cinco minutos está riendo dos con él, ¿no? Y la verdad es que fue una disertación muy, muy, muy interesante. No fue la única. No fue la única del día, no fue la única. Lorenzo nos habló... Lorenzo Fernández Bueno, el director de la revista Enigmas. Él nos habló sobre su libro Desafíos a la Historia. Hizo un... Fantástico. Magnífico. Era el editorial Cúpula. Sí, hizo una breve introducción y se salió de lo que es el libro hablando del Titanic. Y contó cosas también interesantísimas del Titanic. Una buena lectura. Ahora vamos a hablar de nuestras lecturas en verano. La audiencia también se preguntará qué hacen esta gente de Voces del Misterio prácticamente despidiendo temporada casi la última semana de mayo. Bueno, pues también hay compromisos personales y descanso explicar, personal quizá, ¿no? Que debemos hacer. Exactamente. ¿No? Alberto está dirigiendo con José Manuel, ¿no? Una revista, Avalón, que cada vez, pues no sé si me decías el otro día que teníais 25.000 suscriptores. 25.000 ya seguidores. Requiere una dedicación pues diaria. José Manuel también pues tiene unos compromisos en otras radios, como yo, en otras radios de Andalucía. En Canal Sur Radio o en cualquier otro medio con el que colaboramos, aparte de eso, bueno, de nuestros libros individuales o conjuntos que tenemos para diferentes editoriales y viajes también, precisamente para documentar. Claro, yo personalmente me pasa un poco como José Manuel, ¿no? Que ahora mismo tengo abiertos escribiendo tres libros a la vez. Y eso te agobia. Vacaciones también, y también hay que decir... Y trabajar agobiado, y también hay que decir las vacaciones de nuestro Sebastián Marín, de nuestro control técnico. Hay un cambio de horario. Que también se tendrá que tomar unas vacaciones este año, y habrá un cambio de horario técnico que, bueno, imposibilitará en cierta forma hacer el programa en directo. Y Jorge, pues que está con el tema del pañal y... ¿Pañal? ¿Algunos potitos? No, potitos todavía no, pañal y biberón. Él ha ensayado con el caballo todos estos años. Pañal, biberón y algunos frentes abiertos que también tenemos de algún articulillo, algunos proyectos abiertos. Pues esa es la razón por la que hoy aquí en el 89.6 pues estamos haciendo un balance de temporada, recordándoles que durante todo el verano pues van a estar acompañándoles esos programas especiales que dejamos como cada año planteados, donde van a poder seguir escuchando Voces del Misterio, con programas inéditos, con las conferencias del Centro Cultural Don Cecilio, que no han sido emitidos y que nuevamente se los vamos a ofrecer como otros años, de forma que van a estar en compañía, no dejándole duda que estemos donde estemos, el año que viene pues van a tener cumplida información nuevamente con Voces del Misterio. ¿Qué os parece, compañeros, si escuchamos ahora la sección de José Manuel García Bautista? Háblenos, preséntanosla, José Manuel. Hombre, ¿de qué nos has querido? Esa sesión es magnífica. Deleitar. No, realmente, como realmente es una guía misteriosa del planeta Tierra, y sé que muchas personas este verano tienen planteado viajar al sur de Inglaterra, ahí a ver esas ruinas megalíticas. ¿Dónde vas, sur de Inglaterra? No, pero por ejemplo, dos amigas de este programa, sí, Nuria y Rosa, sobre todo Nuria, han estado hace poco en Stonehenge. Sí, sí, sí. Y yo he querido dedicarle tanto a Nuria como a Rosa este viaje de hoy, este viaje mágico a ese corazón del misterio, a ese corazón megalítico que tiene como lugar de misterio el lugar de Stonehenge. Pues valga como homenaje no solo a Rosa, a Nuria, a Pepa, bueno, a Prado. Pepa, a Prado, a nuestras incondicionales, nuestras amigas y nuestras ya colaboradoras y compañeras que nos siguen a todos los sitios donde vamos, siempre pues nos dan pues ese calor y esa amistad que bueno, que siempre se agradece. Va por ellas. Si te gusta el misterio, la historia y los enigmas, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista te esperan todos los viernes en Voces del Misterio, Radio Betis 89.6. Y hoy, en nuestra guía misteriosa del planeta Tierra, nos vamos a dirigir a Lourdes. Porque si usted cree que el milagro de Lourdes es un auténtico hecho religioso, no seré yo quien le haga cambiar de opinión. He sabido que un 11 de febrero de 1858, la pequeña Bernadette Soubirous, que entonces tenía 14 años, contempló la aparición de la Virgen. Ese fenómeno se repitió 18 veces, y cada vez se reunía a la muchacha una multitud más numerosa. Durante la novena aparición, Bernadette excavó la tierra y ante la mirada atónita de todos los testigos hizo brotar un delgado hilo de agua. Un delgado hilo de agua que se convirtió en una fuente continua brindando agua actualmente. Bernadette fue beatificada en 1925 y 8 años más tarde fue canonizada. Mientras tanto, el peregrinaje a Lourdes ha crecido hasta transformarse en uno de los lugares sagrados más visitados del planeta. Se estima que anualmente llegan a Lourdes más de 50.000 enfermos en busca de curación, y muchos la consiguen. Tal y como en el caso del milagro de Fátima, algunos investigadores han sugerido que la aparición de la Virgen no fue otra cosa sino la presencia de un ser venido de otro lugar, de otra dimensión, o de otro mundo. Se ha dicho asimismo que los ángeles, a los que con frecuencia alude la Biblia, eran astronautas llegados desde lejanos planetas. No entro ni salgo en estas hipótesis, pero que cada uno saque sus propias conclusiones. Otros ufólogos sostienen la teoría que junto a nuestro espacio-tiempo existen paralelos, otros continuos espacio-temporales, habitados por entidades de energía, conscientes e inteligentes. Los ángeles, según esta teoría, son seres que viven en esos mundos paralelos y que ocasionalmente pasan a nuestro universo. La aparición de la Virgen a Bernadette, así como muchas otras apariciones, se querría explicar según este esquema teórico al que he hecho referencia. Si viajamos a Córcega, la isla natal de Napoleón, bien nos merecería una visita. Y por muchas razones. Es una gran impresión el arribar en barco desde Niza y encontrarse de pronto con el imponente perfil montañoso de Córcega. Se trata en efecto de una verdadera montaña erigida en medio del mar. Tampoco se puede olvidar la procesión de Catenaché, una espectacular ceremonia medieval que los corsos realizan final de cada año en la noche del Viernes Santo, y que, por cierto, presenta cierta analogía con la liturgia sevillana. Pero para el interesado en los ovnis y en la paleoarqueología, Córcega posee un interés adicional, los megalitos. A comienzo de esta serie documental sobre la guía misteriosa del planeta Tierra, al hacer referencia a los menhires de Bretaña, hemos indicado en modo general las diversas teorías acerca de esos curiosos monumentos. Reitero lo que ya hemos dicho, no sabemos nada acerca de su verdadera función. Allí están, tanto en Bretaña como en Córcega, erguiendo sus misteriosas y terribles figuras hacia el cielo, dirigiéndonos un desesperado mensaje que todavía no sabemos captar. Los palos o los falos de Filitosa, este es el nombre que se le da o que le da Robert Charroux a los menhires situados en el yacimiento arqueológico del mismo nombre, en el valle del río Tarabo. Pero, como hago siempre, le explicaré ante todo cómo llegar hasta allí, porque el camino más sencillo para llegar a Filitosa es el que parte de Olmeto, un pueblecito de poco más de 1000 habitantes. Se enfila una carretera llamada D-157 y 12 kilómetros después se abandona para tomar la D-57. Tras un recorrido de 4 kilómetros se llega a Filitosa. ¿Y qué dicen los grandes autores como Robert Charroux acerca de estos megalitos? Pues en su obra, el libro de los misterios inexplicados, nos dice: en los parajes de Filitosa, descubiertos recientemente, se han encontrado sepulturas en las proximidades de las piedras enhiestas, con depósitos de alimentos, adornos y armas que implican una creencia en la otra vida, siendo el menhir signo de la resurrección y tomando forma de órgano de gestación o falo. Todo autoriza a pensar que los celtas, en el transcurso del tiempo, dieron a sus toscas construcciones un destino alejado de la razón originaria. Así que habría perdido el papel de radar, de acumuladores y aparatos eléctricos de antaño. Desde Irlanda al Alto Nilo atestiguan conocimientos de los últimos sacerdotes atlantes. Y es que los menhires de Filitosa se caracterizan por su refinada construcción. No se trata de simples piedras clavadas en la tierra, sino que el artista primitivo, o no tan primitivo, esculpió en ellas unas figuras de seres humanos. Se dice que estos soldados de piedra representan a los guerreros enemigos muertos en combate. La altura de estos menhires corresponde con la de un ser humano. Se hallan bien indicadas la cabeza y los hombros, y en algunos casos también los rasgos del rostro. Las estatuas más evolucionadas muestran ya una anatomía más exacta, e incluso los soldados llevan claramente sus espadas y puñales. Probablemente estos últimos menhires corresponden a mediados del segundo milenio antes de Cristo. El yacimiento de Filitosa comprende tres monumentos: occidental, central y oriental. Y tenga precaución, no deje de ver los 5 menhires armados dispuestos en semicírculo situados en las proximidades del monumento occidental. Después de recorrer las ruinas al aire libre, no deje de visitar el museo. Allí encontrará la célebre estatua menhir, denominada Escalza Murta. Este curioso personaje lleva en la cabeza un casco con 2 agujeros. Algunos especialistas en paleoastronáutica han querido ver en estos agujeros la entrada de antenas, como se dejan ver en las pinturas rupestres de Tassili, por ejemplo. Otros investigadores más realistas sostienen que aquellos agujeros se insertaban unos cuernos, al estilo de los vikingos. Es difícil dar una respuesta definitiva, pero véalo usted mismo y saque sus propias conclusiones. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Se sienta en la mesa Jesús García. Buenas noches. Tienes que empezar hablando porque aquí María ya Ángeles, hemos contado. Buenas noches. María, también está María Ángeles aquí con nosotros. Sí, es que me tapa Alberto. Hoy está de público. Dime. Lo de Manolete fui yo, Tú te lo dices solito todo, ¿eh? A ver, pues tú no ves, la culpa es mía de que no me veas. La chiquilla. mi mamá verá. Dime. Hemos empezado contando qué vamos a hacer este verano, dónde vamos a ir de vacaciones. Sí. Jorge nos decía que él se va a Plañilandia a cambiar pañales. José Manuel, pues que todavía se lo está pensando. Alberto, que se va a Asturias. Yo me voy a Portugal. ¿Y vos? Pues yo voy a hacer un viaje interior. Muy bien. Sí, pero dentro porque... del cuerpo. A ver, a ver. No, cuidado, a ver si te va a encontrar contigo mismo. Estoy intentando hacer una cosita así. Barato, guay. Y tú no vas aquí destrozando. Dejarme un momento. A ver, yo conmigo mismo. No, se me escucha. Un momento. Sí. ¿Me escucha? Un momento. O sea, ¿qué vas a entrar en un estado alterado de conciencia para encontrarte con tu lo que llevo yo? O de shock. Hemos iniciado. Vamos a ver. Hemos iniciado una nueva andadura profesional. Y entonces pues eso requiere de unos conocimientos que, bueno, hay que estar constantemente renovándolos. Entonces, ¿se pueden contar aquí? ¿No? Sí, hombre, sí. Cuéntanos. Vamos a iniciarnos en la naturopatía. Oh, qué bonito. La medicina natural, pero además de forma muy exigente, primero con nosotros mismos. Ajá. Y después pues con aquellos laboratorios que vamos a tener en nuestro comercio. Por lo tanto... ¿Vais a trabajar con Batch? Sí, original. Muy bien. La original. Es un poco caro. Sí, pero la original. Nosotros queremos ofrecer al cliente lo mejor. Para la gente que no lo sabe, son el descubrimiento que hizo un señor que descubrió que con los aceites, con el alcaloide realmente, ¿no? De determinadas plantas, pues se encontraban determinadas sensaciones de curación, tanto espiritual como, bueno, física, ¿no? Y se trabaja con eso, con aromas, aceites. Pues... fantástico. Esa es una de ellas, de las andaduras. También vamos a tener oligoterapia, vamos a tener grandes laboratorios de naturopatía, los mejores laboratorios vamos a tener nosotros ahí en nuestra tienda. Y bueno, pues eso requiere... La tienda está en Dos Hermanas. Siete Llaves. Y está en la calle, perdona, que es... Doctor Fleming, número 30. O sea, pero, a ver, ¿me lo puedes repetir? Es que no tengo el oído Dos Hermanas. En Dos Hermanas. La calle se llama Siete Llaves y está en la calle Doctor Fleming, número 30. Muy bien, pues... Y eso, pues claro, requiere, como digo, un viaje interior. Obviamente también tendremos nuestras salidas para disfrutar del agua de mar, ¿no? Sí. Pero obviamente hace falta que el verano una preparación fuerte cara a septiembre, que es cuando comenzaremos de forma ya a lo grande. Qué y guay. Pues para poder ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Qué guay. Y eso pues es lo que nos toca. Los amigos iremos a la inauguración. Sí, hombre, sí, por supuesto. Sí, estáis invitados a la inauguración, donde tomaremos pues nuestro piscis labis habituales. No, agüita mineral, agüita mineral. Nosotros aquí somos de agüita mineral todo y de natural, cuidarnos todo mucho, natural. todo muy, todo muy, natural. Muy natural. No te preocupes, José, hay un bar en la esquina. ¿Hay un bar? Que el jamón es muy natural, ¿eh? No lleva ningún tipo de jamón, ¿eh? La cerveza que coste que es buena, ¿no? Sí, hombre, sí, la levadura de cerveza es muy buena. Sí, es muy natural. Muy natural. Es buena una, ¿no? No, un barril, ¿no? Que es lo que yo digo. Te puedes tomar uno. Todas un las cosas con control es bueno. Jorge, este año ha sido un año, la verdad, que importante en el mundo de la historia. Hace poco comentábamos, ¿no? Los descubrimientos que siempre aparecen en verano en Egipto, ¿no? Y que están sucediendo ahora. Todavía leía también un artículo muy, muy interesante sobre una nueva tecnología para rastrear el Amazonas. Uh-huh. Bueno, los bosques tropicales, los bosques, bueno, todo lo que es Perú, la Riviera Maya, todas estas zonas que están comidas por la selva y que no se puede ver realmente, pues se está utilizando un láser que se utiliza la gente que investiga por los movimientos de tierra, los terremotos y todo esto. Es un láser que lo que hace, te va leyendo el mapa. Hace un barrido del terreno. Te limpia, te quita toda la vegetación, te deja en relieve todo lo que es el suelo. Y se están encontrando cuevas, nuevas construcciones, los caminos típicos por donde andaban. Hombre, hay que tener en cuenta que las grandes civilizaciones, tanto maya, azteca como la inca, las tres grandes civilciones de América, de las incas y las precolombinas. Digamos que me refiero sobre todo al número de individuos, ocupaban grandes extensiones de la selva, no solamente en la zona de la actual México, Península de Yucatán, la zona de los Andes, la zona, toda la zona peruana, boliviana, y evidentemente esas zonas se han ido, la selva tiene esa facilidad de que se, gracias a esa pluviometría tan alta, se regenera muy rápidamente. Entonces, es muy probable que encuentren zonas que el hombre hasta ahora no haya ni siquiera se imagine que existen. Aquí en España sí que hemos andado un poco escasos, ¿no? Este año, salvo lo que se acaba de descubrir en Jaén hace una semana, que es un arco grande con unos huesos. Pocas cosas este año. Yo sigo diciendo que aquí en nuestro país lo que tenemos es una puerta abierta hacia el pasado, una puerta que nos va a dar cada vez más conocimiento y más descubrimiento de cómo era el hombre primitivo, que es Atapuerca. Atapuerca es una ventana hacia el pasado que a medida que se abre y a medida que se va rascando en esas tierras milenarias de la sierra burgalesa, nos va a dar muchísima muchísima información y más a medida que vayan bajando en los diferentes sustratos que las excavaciones empiezan sobre todo en primavera, verano, que evidentemente cuando pueden trabajar y pueden hacer todas las previsiones que en invierno preparan para esta época. No, simplemente un par de apuntes. El primero, a ver si ahora con esa tecnología encontramos el Dorado y Orellana, por ahí el pobre. Sí, sí, sí, es sí, posible seguro. Que encontremos el Dorado. La ciudad perdida. Bueno, es posible. Es posible. Sí, sí. En el Amazonas de lo que lo busco, ahí el pobre. Y termino mal. Y la segunda es que vosotros sabéis que a mí me gusta ser un poco crítico, en algunos casos me meto demasiado en Honduras, me tenéis que frenar, darme la patadita debajo de la mesa porque me pasa un poco. Sí. Llegamos todos. Sí. Pero con respecto a lo que estabais diciendo aquí en España, lo que nos habremos perdido con todo este boom de la construcción, en realidad la gran cantidad de excavaciones que se habrán terminado en camiones de movimientos de tierra y allí en una cantera, Dios sabe dónde. Eso ya de todas formas ya lo comentamos, lo comentamos en un programa, que el hecho de la destrucción, no solamente ya la gente que evidentemente se encuentra algo, la última noticia que de un mosaico del siglo I en Carmona, simplemente abriendo la calle para una tubería. Sí. Evidentemente, bueno, pues ahí sí se pudo rescatar, pero cuántas cosas no se han destruido y cuántas cosas no se han no se expolian diariamente. Ya lo comentamos José Manuel y yo en la guía secreta de Sevilla cuando hacemos esa, bueno, entre comillas, denuncia, ¿no? Uh-huh. Sobre esos posibles dracar, ¿no? Ese posible dracar que se encuentra en el año 75, justamente donde estábamos dando el otro día la charla. Uh-huh. Me lo decía luego el editor, ¿no? Me dice, es que estabas contando algo que sucedió justamente en el sitio donde tú estabas, ¿no? En la Plaza Nueva. Justamente en el sitio exacto donde estaba dando una charla. Estaba hablando de los dracar vikingos. Uh-huh. Allí se encuentra en el año 75 un dracar vikingo documentado y lo que se hizo es echarle cemento por encima. Tendríamos el mayor vestigio en vikingo de todo el sur de Europa. Sí, pero bueno, yo digo que ante eso, a veces por desconocimiento, otra vez evidentemente por una razón muy sencilla, tú abres, preparas los cimientos para una casa, sobre todo si vas a hacer parking o vas a hacer una plazas de aparcamiento. Escarbas un poco en el terreno, una ciudad que como esta, que desde la época incluso anterior a la época romana ya hay vestigios en esta ciudad, digamos, datados, que se van encontrando, pues evidentemente si tú te encuentras restos arqueológicos, te paran la obra. Eso no conviene, un desastre económico. Porque además tal y como está planteado, no se agiliza, sino que automáticamente se paran y ahora claro, bueno, como las problema, cosas de palacio van muy despacio, pues evidentemente claro, no interesa mucho más, y perdona, uh-huh, echarle encima hormigón. Sí, claro. Todos conocemos algún que otro y es una de las quejas ejemplo. De los arqueólogos también, que hay mucho arqueólogo en paro. Hay muchísimo arqueólogo en paro. Sí. Y a ti te paran una obra y tienes que esperar 6 meses hasta que te digan algo. Hasta que vengan a verlo en muchos casos. Claro, nadie está de acuerdo con eso. Si van, y en muchos casos si van a verlo. Y muchas veces no se entera ni el mismo dueño de la y finca. Y después cuando van, yo sé por dónde va. Y cuando van, ¿quién va? Y cuando van, no decreten que es patrimonio y entonces te lo paren ya para siempre. Sí, se acabó, exacto. Claro. O sea, además, ese es el mayor temor. El burócrata no sabe exactamente qué es lo que hay allí, con lo cual no le marca ningún tipo de prioridad. Es decir, le llega una documentación y dice, bueno, aquí han encontrado algo, pero no sabe la dimensión de lo que han encontrado, ni qué es, ni qué valor puede tener. Con lo cual, se despreocupa, no hay prisas. Automáticamente debería de haber un consejo de señores que sepan del tema, de arqueólogos, que en el momento en que salta la chispa vayan de inmediato para primero hacer una evaluación primordial para ver qué es. Si fuera un grupo de guardia de emergencia, claro, ¿no? Sí. Claro, y eso, vamos, que Sevilla no es tan grande y con que sean 3 personas en un día se va a ver algo y se dice, oye, no pues esto no es más tan grande y además digamos el centro histórico, que evidentemente no es amplio, pero que es ese. que no es más. Es decir, que evidentemente está, podría estar perfectamente perfectamente acotado, sí, de qué manera se puede actuar, los epígrafes a seguir a la hora de actuar sobre un solar. Pero evidentemente se lleva, bueno, el ejemplo lo tenemos en el mercado de la Encarnación. ¿Cuántos años se ha pegado ese mercado sí, abierto, donde actualmente va el mercado abierto? Y bueno, y ahí trabajaban, iban meses sin trabajar, volvían a ir, y se han descubierto mosaicos romanos. Sí. Sí, que no estamos hablando que se haya descubierto una dovela, ¿no? O sea, una pequeña columnita, ¿no? Se ha descubierto mosaicos romanos. O sea, un sistema de estructura incluso dentro. En fin, que no estamos hablando de... Bueno, que lo mismo ha pasado muchas veces en quizá el yacimiento más importante que tenemos aquí, que es el Carambolo. Carambolo, hay zonas que se han tapado. Porque no hay subvención ni hay dinero para seguir excavando. Sí, pero si no lo hay, si no hay ese dinero... Pero el problema es una cosa es que lo tapen con tierra, perdón, y otra cosa es que la tapen con cemento. Pero si no hay ese dinero, ¿por qué no se buscan, como hacen otros países, subvencionadores? Es decir, empresas que subvencionan una excavación. Mecenas que vienen y que después firman contratos de exposición en todos los museos del mundo. Sí. Y al final lo que haces es rescatar tu patrimonio, tu historia. El problema es que eso no da voto. Sí. Hombre, si diera voto, tú tranquilo, si diera voto, se haría. Pero la inteligencia sí da voto. Pero en otros países eso lo hacen las universidades. ¿Vale? Y aquí algo se hace. La Universidad de Huelva pues tiene algún proyecto de arqueología. Y de las universidades, si queréis, también podemos hablar. Pero siempre las noticias importantes. Podemos hablar. Siempre las noticias importantes nos llegan, pues, los de la Universidad de Oxford, en un estudio con la Universidad de no sé qué, han encontrado o han desarrollado. Siempre nos llegan de fuera. Nunca, muy pocas veces de España, muy pocas veces. Hombre, a nivel de universidad. Habría que preguntarse también por qué los científicos más brillantes, por ejemplo, españoles, se acaban emigrando a Estados Unidos, a Inglaterra o a Alemania. No, mira, mira, yo tengo... Es obvio. Es una cuestión económica. Ese caso lo conozco cerca por un amigo que es traumatólogo y bueno, y se fue a Canadá a trabajar con uno de los mayores especialistas el mayor especialista que hay en hombros del mundo. Sí. Recibió de hombros. Uh-huh. Recibió el premio al mejor residente del Hospital de Balme. Es decir que un tío competente. Y le ofrecieron un puesto de trabajo para quedarse. Y el puesto de trabajo era un puesto de trabajo que durante un año o dos creo que estaba subvencionado. Y le pagaron un tercio de lo que debían pagarle, porque con el resto pues podían contratar a otros dos más. Otros dos machacas más, claro. Entonces, y dijo este que bueno, que evidentemente que no, que sus miras evidentemente iban para otro en otro sentido, y de hecho bueno a los dos meses cogió una beca de Caja Madrid y se fue a estudiar con este hombre. Bueno, así nos va. Y José Manuel, ¿y la ufología? ¿Qué ha pasado este año con la ufología? Se ha desclasificado, yo creo que para 30 generaciones, ¿no? Se ha desclasificado demasiado. Mucho material, pero por desgracia no en España. Sí. Se ha desclasificado en Nueva Zelanda, sí. Se ha desclasificado en Australia, se ha desclasificado en Brasil, se esperaba bastante, muchos de los archivos de Gran Bretaña. Por cierto, se ha encontrado una carta del rey dirigida para mediar en la desclasificación OVNI. Creo que ha sido en Gran Bretaña. Creo. Gran Bretaña. No recuerdo. Pero el caso es que, bueno, ese interés del rey y la reina. El fenómeno ovni ahí sigue, ¿verdad? Ha habido una serie de avistamientos muy importantes, pero fíjate que siempre llama más la atención ya, aunque en España hay un corpúsculo, digamos, de la comunidad ufológica que siempre sigue el caso del fenómeno ovni, hay personas vivamente interesadas en ese fenómeno. Sí es verdad que donde está más activo y donde sigue más activo es en Latinoamérica, en Centroamérica y Latinoamérica sobre todo, o sea, todos los países de Sudamérica, pues tanto Argentina como Brasil son los que están dando más número de información en este respecto. El fenómeno ovni, por desgracia, yo siempre lo digo, aparentemente parece parado, parece estancado, parece, en muchas de esas subdivisiones que tiene el fenómeno ufológico, sí es verdad que no hay una evolución. Y bueno, y este verano, como cada verano, pues asistiremos de nuevo a informes de avistamiento, porque el verano tú sabes que incita a estar en la calle a observar el cielo. Hay numerosas alertas OVNI. Ya sabéis mi opinión de las alertas OVNI. Yo las opiniones, y además las digo públicamente, Es que una alerta OVNI es una reunión de amigos que se reúnen una noche para ver el cielo estrellado. Que y también está muy bien, satélite, ojo, que está muy bien, pero que no es la noche donde vas a ver surgir lo imposible, porque no. Porque tendría que haber una alerta por el otro lado también, no por parte de los... No, venga, vosotros os juntáis en la Tierra, nosotros en el cielo, ¿no? Son una serie de alertas que están muy bien, sobre todo porque sí da lugar a que la gente se reúna en torno al misterio. Me gustaría preguntarte una cosa, José Manuel, que quizás sea un poco espinoso contestar. Pero bueno, yo creo que tampoco se tiene nadie que ofender, ¿no? Hace poco veíamos el programa El Hormiguero, una trampa, pues yo lo voy a decir así, claramente, era una trampa que se le hizo a la revista Más Allá, en el cual les vendieron un artículo con una foto montaje de unos ovnis de en Carabanchel. Eso hace mucho daño, el fenómeno ovni. Hace mucho daño porque, hombre, sobre todo... Y a las revistas, ¿no? Y a las revistas, sobre todo porque resta credibilidad, que es lo importante también, ¿no? Cuando uno se acerca a una revista, primero se acerca y la compra porque le gusta el tema, seguro. Segundo, porque le gusta estar informado. Tercero, porque tiene una carga de seriedad detrás de ella, de rigor. Y evidentemente cuando ocurren este tipo de sucesos, pues todos esos factores se vienen un poco, se resienten, ¿verdad? No, con esto bien. No queremos decir que la revista Más Allá no lo tenga, no sea, es una revista. Exactamente, seria, lo que pasa es que... Bueno, que le han puesto la zancadilla, han ido a malas. También lo sufre, ¿verdad? También claro. Eso lo ha sufrido, evidentemente. La revista Más Allá, como el resto de las revistas, van a seguir teniendo el mismo prestigio. Lo que ocurre es que hay que tener cuidado, indudablemente. Además, eso tú y yo lo sabemos, sí. Y los miembros de este equipo, con determinados casos que nos llegan, que ya quizás no nos incitan a investigarlo tan alegremente como se investigaban antes, ¿verdad? Ahora se contrastan bastante más la fuente. Se nos está invitando a muchas investigaciones. Sí, a demasiadas, ¿verdad? Investigaciones y muchas de ellas muy dudosas. Nosotros... Y uno ya después del precedente y de antes también, sí. Del precedente con Más Allá, pues si lo lleva a cuando menos a ir con pies de plomo y no aceptar cualquier cosa. En el caso de Más Allá quizás ha sido más sangrante por la forma en el que tanto se ha publicado como posteriormente se divulgó ese día. Sí, se hizo sangre, ¿no? No es bueno para el mundo. Diciéndole en televisión, no. Pues esto, para que no sufráis los redactores de Más Allá, os vamos a hacer un regalo. Un comebolas, jaja. O sea, me parece no eso solo, sangrante. No solo al mundo del misterio, eso le hace daño al mundo de la comunicación. Sí. Porque sí. Ninguno de los que están en los medios de comunicación está exento de que mañana llegue un gracioso y se la juegue. O sea, no pensemos en el misterio, no. Han jugado contra sus propios compañeros. Uh-huh. Es un medio de prensa, es un medio escrito. Me da a mí que se va a poner de moda eso, fíjate. Sí, porque es basura y la basura vende. Sí, pero a mí hay que ver las cadenas de televisión. Lo que yo destacaría lo más preocupante, pienso yo, porque, hombre, así en caliente, dice, sale noticia, oye, han engañado a la revista Más Allá, y que de esta gente se la han creído, no sé qué. Yo, a mí me gusta ser muy ecuánime, me gusta pararme y escuchar las dos versiones. Yo me gustaría meter un factor en todo esto. ¿Y si en realidad no tenemos que culpar ni al hormiguero, ni a la revista Más Allá, sino al que haya servido de gancho? ¿Me explico? Si imaginaos que yo tengo una persona de confianza, que es un investigador, que me trae muchísimos casos, y de buenas a primeras esta persona me trae un caso, ¿yo qué haría? ¿O vosotros qué haríais? Desconocemos, por supuesto no podemos entrar dentro de lo que es la relación de redacción de la revista misma. Desconocemos si ha habido un gancho, sino que a lo que ha habido un artículo con un seudónimo. Y punto. Pero alguien lo habrá traído. Hablando de traición. Exacto. Dinero. Yo no me ofrecería nunca, creo. Vamos a ver, Alberto, ni tú, ni Jordi, ni José. Yo es que desconozco si la han llevado a alguien. Yo no conozco artículo. Tampoco el cauce que ha seguido pero en este caso. Yo me atrevería a decir que, hombre, que mucha confianza la ha tenido que dar de quien ha llegado el informe para decirle a los redactores, claro, vamos a publicarlo. Eso, sí, para que sea alguien no conocido. Exacto, eso es lo que quiero decir. Entonces yo apuntaría mi dedo, no del todo, pero ya con una ligera dirección hacia esa persona. Hombre, porque indudablemente es el que en cierta forma ha podido servir de respaldo, de salvaguarda de ese artículo, claro, en este caso que han visto publicado. No es bueno, como decía Alberto, no es bueno ya no solo para el mundo del misterio, sino para el mundo de la comunicación en sí, porque si ahora nos vamos a dedicar o se van a dedicar en los programas de entretenimiento más de ocio, como es El Hormiguero, imaginaros mañana que les da por hacerlo la cadena Intereconomía sobre, yo qué sé, sobre... Sí, una caída espectacular de la bolsa, una revalorización de un... Sí, sí, sí. El problema de esto es que, como se trata de un tema tan, a veces tan etéreo, sí, se corre el riesgo de que a veces pues metan la pata, y evidentemente en esos temas da pie a la chanza, da pie al pitorreo y da pie al, claro, porque a priori es un tema que que da pie a eso, pero que yo no, de todas formas, entonces, ellos hay temas a... hay elementos que en los que se tienen que tener en esto que más dices... cuidado o más, pienso yo, sí, que en el reto. Simplemente por eso, porque ya es un tema... Una cosita, Alberto, y continúas tú. Sí, pero pasa una cosa. El Hormiguero, un programa que ve mi hijo, el Hormiguero lleva todo el año castigando a las revistas de misterio. Enigmas, Más Allá y Año Cero. Todo el año. No es la primera vez. Sí. No. La primera vez que meten un fake, ¿no? Que cuelan un artículo fallido. Igual lo han intentado varias veces y no les ha salido, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Seguro. Y entonces han buscado. Se llevan todo el año machacando artículos serios, ¿eh? Artículos muy serios. Alberto. De todas formas, desde la propia experiencia, ¿no? Desde la redacción de la revista digital Avalon, os puedo decir que en muchos casos nos llegan informaciones, nos llegan artículos que son muy interesantes. Y son artículos que no puedes contrastar al 100%, que a lo mejor puedes contrastar al 50%. Pero por el interés que te ha creado en la propia redacción, decides publicarlo. Te puede salir rana. Lo que está claro es que si no lo publica, se queda en el cajón y esa información se ha perdido. O por la persona, Alberto, ¿no? A veces es mejor que se quede una información en el cajón. Sí, que evidentemente. Sacarla afuera. Pero hay casos que tú no puedes contrastar al 100%. Si a ti te llega un caso desde Argentina, tú puedes hacer preguntas, puedes hacer indagaciones, pero tú no te puedes desplazar hasta Argentina para comprobar si eso es cierto lo que te están contando. Pero por eso mismo, a la hora de redactar ese artículo, quizás si te llega un caso a Argentina, el mismo editor... la misma persona que se dedica a revisar esos artículos tiene que hacer determinadas modificaciones en el artículo para que aquello que tú no has pedido aseverar al 100%, el 50% de esto por ejemplo, esta imagen pues no se ha podido contrastar o no tenemos documentación o vamos a poner esto entre paréntesis. Pero si para publicar, yo desde mi punto de vista, yo no soy director de una revista de misterio, pero desde mi punto de vista, para publicar algo al 50% de fiabilidad no lo publico. Lo cual me demuestra que posiblemente esa noticia haya venido de la mano de alguien con algo de confianza dentro de la redacción, ¿eh? No sé, preguntaré. Es que ten en cuenta que... Preguntaré pues... Por hacer un poquito de abogado, ¿no? Un equipo a preparar un buen engaño y lo preparas de forma de que toda la información está cubierta por un lado o por otro, que cuela. Ah, no, hombre, mira lo de Galicia y de... Y lo mismo quizás... Y ahora vámonos al tema de la parapsicología. Yo ahora mismo veo la parapsicología, el futuro de la parapsicología. Yo estoy por dejar el mundo de las casas encantadas, de la investigación, que realmente nosotros a lo que nos dedicamos es a divulgar aquello que nos han contado otros muchas veces, ¿no? Pero dejarla estancada un año. O sea, yo me estoy encontrando este año con unos reportajes, sobre todo en 4. En la Antena 3 he visto alguno, pero sobre todo en 4. En la Sexta, algunos reportajes, donde salen algunos personajes que yo ya, aquello de decir un especial sobre ovnis, gente dándose, llamando, haciendo un círculo de poder para llamar, no sé, o en el mundo de la parapsicología. Jordi, a eso me refería haciendo, yo antes. Haciendo unas fantasmadas. A eso me refería yo antes, cuando viendo decía... desde dentro, o sea, con conocimiento de causa, que son cosas sacadas de pie a la chanza y da pie al pitorreo. Da pie a la chanza y que dan ganas de decir, tío, cierro aquí mi etapa con el mundo de la parapsicología, me voy a dedicar nada más al mundo de la parapsicología. Pero eso sería una pena. Si quieres misterio, dirígete a los medios que hablan de misterio, no a medios que se encargan de entretener con basura. Es que el mundo de la parapsicología, al ir tan paralelo a la psicología, hemos olvidado que se tiene que apoyar de ella. Yo creo que eso es fundamental. O sea, todo la norma primera de un parapsicólogo... Grande, ¿no? Exacto. La norma primera de un parapsicólogo es descarta cualquier causa posible o psicológica antes de determinar una causa paranormal. Y una vez que se han descartado todas, entonces vete a la causa paranormal. Desgraciadamente, los tiempos que vivimos, en los cuales el hombre está cada vez más necesitado de creer en algo, de apoyarse en algo, de tener fe, en definitiva, en que esto no es el final, o en que lo que estamos viviendo no es lo que en definitiva va a ser su futuro... Desgraciadamente, eso da pie a desórdenes psicológicos que posiblemente se pueden extrapolar a una necesidad, a un sentimiento, sí, necesidad es mejor, de ser más que los demás. Y a partir de ahí se montan grupos para yo demostrar mi valía por encima. Yo me rodeo de personas que realmente son débiles mentales para demostrar mi valía. Y a partir de ahí comienza todo eso que decía, todo ese gran desastre. No solamente en eso. Personas que dicen que en sus casas tienen apariciones y simplemente lo que sufren es un estrés psicológico tremendo que le hace ver en su mente ciertas cosas. Y tú le preguntas a esa persona y ve la sombra. Sí. Pero vamos, que la ve y da su brazo derecho por eso. Sin embargo, lo está viendo sencillamente no en su mente. No hay personas que todavía te dicen que van a la Virgen, a la Romería, sí, a la bola, sí, sí. Y de la cabeza, perdón, de la cabeza. Y delante suyo están bailando, sigue bailando, sí, el sol. Sí. Una cosa que es físicamente imposible. Este verano, y ya lo dije hace unos programas atrás, este verano en las apariciones marianas, cuando llegue septiembre, nos vamos a llevar una importante sorpresa. Va a haber un resurgir tremendo, ya lo está viendo, un resurgir tremendo de las apariciones marianas. Mira, en Madrid. Exacto. Lo de Madrid ya es, o sea, ya es escandaloso. Y lo que es escandaloso es el apoyo del clero de Madrid madrileño, sí, con las apariciones que están habiendo en el Escorial. Por supuesto, eso es de todo escandaloso. Pero donde ahora hay, mismo, donde hay un movimiento económico, bueno, que está lo del tema del Gürtel ahí, sí, metido. Sí. Ahora mismo el resurgimiento es con las ya conocidas. Falta muy poco para que comience a nuevo resurgir. Exacto, a seccionarse grupos de esas grandes apariciones. Subgrupos para crear nuevas apariciones marianas. A ver si vamos a empezar ahora como en el siglo XVI a encontrar pequeñas tallas románicas. No, pero si es que sucede, si es cíclico. O sea, veamos los datos de apariciones marianas cuando vivíamos la crisis después del 92. Veamos los datos de las apariciones marianas. Antes y después hubo un boom. Pues esto va a volver a surgir otra vez. Otra vez igual. ¿Por qué? Porque es lo que decía antes, la necesidad de creer algo, la necesidad de creer que esto no es lo último y de agarrarse, como decimos aquí, a un clavo ardiendo. Y lo más triste, Jesús, y te lo digo por experiencia, hay otros casos que me parecen muy interesantes, en los cuales pues igual te escriben al correo electrónico de la Guía Secreta de Sevilla y te cuentan un caso muy importante. Y ya las personas lo primero que te dicen ya es que no quieren divulgar ese caso, que te lo quieren contar porque quieren que quieren compartirlo con una persona que sabe que no se va a reír. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero que los casos que ya son interesantes son casos serios, son personas normales, o sea, totalmente normales, que no tienen nada que ver con el mundo del misterio, pues se queda como un poco que no puedes divulgarlo y que... Entonces, lo que te hace pensar desde una persona como nosotros y vosotros, ¿no? Que sois divulgadores del misterio, que somos contadores del misterio, no somos periodistas, pero somos divulgadores del misterio global. Sí. Es que tanto el fenómeno ufológico, después del boom el pequeño boom que hubo, el boom de los 70 y de los 80... y el fenómeno parapsicológico que hubo hace 5 años, empieza todo el movimiento de Millennium, pues está para meterlo en una caja, doblarlo y sale 4 llaves. Sí. No así el mundo del misterio histórico, donde te estás encontrando con grandes investigadores, pero investigadores, o sea, gente como Juan José Revenga, Lorenzo Fernández Bueno, que se van a los lugares, o sea, son gente que o Miguel Blanco Fran Contreras que son investigadores que van a los lugares, o sea, que están hablando sobre la supuesta leyenda del fin del mundo maya y se van hasta allí, hasta para conocer de cómo se llama las no me acuerdo, se van a Cobán. Las estelas de Kovac, exactamente. Chela, se van a ver las estelas de Kovac y están allí y lo primero que te cuentan. No he visto ni un investigador de toda la gente que ha escrito este año el libro del 2012. No he visto ni un solo investigador. Allí estábamos los cuatro. Sí. Lo ves a Lorenzo Fernández Bueno, ves a Juan José Revenga, que se van a las líneas de Nazca, que se van a Perú, que se van a México, que pillan 80.000 enfermedades como ha pasado Juan José Revenga, que ha pillado la gripe A, que lo pasan mal, que tuvieron que coger, y además lo hemos visto en un vídeo, que tuvieron que irse corriendo de un poblado porque estuvieron a punto de asesinarlos en el mismo poblado, pero de asesinarnos, porque estamos hablando de Revenga, que ya lo hemos contado aquí, que lo intentaron fusilar, confundiéndolo con un americano creo que fue en Guatemala, ¿no? Sí. O sea, que realmente lo que lo que me sugiere o lo que me apetece, ya que estamos hablando del mundo del misterio, es quizá este año pues olvidarme un poco, sin olvidarme, pero sí, tenemos que poner los ojos, tener los ojos muy abiertos, con lo que es bien, nos venga del fenómeno ufológico, con lo que nos venga del mundo de la parapsicología, seguirlo divulgando, pero ponerle cuatro ojos, ¿no? Leerlo y mirar y conocer mucho más de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, y por supuesto darle una cobertura mayor a estas investigaciones del misterio histórico, que yo creo. Y fíjate lo que te digo, Jesús, ahora que hablabas de las medicinas alternativas, quizá ya va siendo hora de separar ese esoterismo al que nos tienen acostumbrados, quizá con esta prohibición de los charlatanes, que digo yo ahora entre las televisiones, tenemos la posibilidad de volver a conocer el esoterismo, pero tal como hay que conocerlo, ¿no? Sí. Creo que es importante. Nosotros lo que intentamos es fusionar, es que aquí en la actual sociedad se intenta siempre dividir, y nosotros lo que intentamos es fusionar, o sea, incluir. En realidad, lo que hemos hecho es matar lo que antes era un conjunto precioso, que era pues aquella atención al cuerpo, a la mente y al espíritu, aquello de Hipócrates. Lo que hemos hecho es diseccionarlo, con un bisturí, cuerpo por un lado, mente por un lado y espíritu por otro. Y lo que tenemos ahora mismo son personas que no están bien atendidos. Entonces creo que sería la hora de fusionar. Y lo que tú decías, mi teoría histórico, muy bueno. Muy bueno. Creo que también, y ya vamos a concluir porque vamos a irnos al noticiero del misterio, creo que el año que viene vamos a ser capaces de abrir nuestras fronteras del misterio, me voy a explicar, ¿no? El mundo del misterio para nosotros, lo podemos disgregar muchísimas veces y lo podemos parcelar, pero bueno, el general es ufología, parapsicología, misterio histórico, ¿vale? Creo que vamos a poder dar saltitos, un saltito, ¿no? Pues lo que decía, poder reencontrarnos con ese no misterio, porque no lo considero un misterio, pero sí el esoterismo, ¿no? Todo lo que lleva, de dónde procede, por lo menos la historia, la verdadera historia real de la cartomancia, o de lo que es la cristalomancia, todo lo que conlleva esas mancias, esas cosas tan extrañas que a nosotros, pues yo creo que injustamente las estamos denostando, pero por fantasmas como el Paco Porras, la Miss Mutiel y toda esta gente, ¿no? Creo que tenemos que reeducarnos en eso. Eso. Y creo que vamos a poder dar saltos, yo intentaré el año que viene también volver a los orígenes de esa naturaleza como madre, ¿no? Conocer un poco de ese misterio de la naturaleza, el misterio de las plantas, dar esos pequeños saltitos, abrir un poco ese abanico, retomar cosas tan antiguas, tan ancestrales como lo que estábamos hablando ahora. Yo creo que ese por ahí va a ir, no sé si el futuro del misterio, pero por lo menos nuestro futuro yo creo que va a ir por ahí. Vamos al noticiero del misterio. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Noticias en Voces del Misterio. Buenas noches, amigos. Hacemos un paréntesis aquí en el programa En Voces del Misterio para acercarnos a la actualidad de los hechos insólitos. Noticias que nunca ocuparán las portadas de ningún periódico, pero que nosotros, sin embargo, les ofrecemos. Y hay curiosidades que merecen ser la pena comentadas, como por ejemplo el fenómeno natural del niño que destruyó a la antigua civilización de Nazca. También nos acercaremos a descubrir los tesoros de Katna, una antigua civilización siria. Visitaremos virtualmente los templos aztecas que han recreado gracias a los diferentes modelos informáticos en internet. Y conoceremos la ubicación para el laberinto del Minotauro. Para finalizar, nos desplazaremos muy cerca de Grecia, a Pablopetri, la ciudad sumergida que dicen es la más antigua del mundo. El niño destruyó la civilización de Nazca. Según el doctor David Beresford Jones, jefe del Instituto McDonald de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Cambridge,

Y esta ha sido toda la información de la semana en torno al mundo del misterio. Seguimos en Voces del Misterio. Seguimos aquí en el 89.6 hasta las 11 de la noche. Hasta la semana que viene, y recuerden que tienen una cita con nuestro informativo del misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes de 9 a 11 de la noche en esta sintonía. Encabezados por Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, únete a nosotros, amante de lo desconocido. Los viernes de 9 a 11 de la noche, Voces del Misterio, tu voz. Bueno, y seguimos, continuamos aquí en este programa distendido, agradable. La verdad que a veces sí echamos de menos, ¿no? Poder echar una charla y hablar de distintos temas que, bueno, que igual muchas veces se miran desde lejos, el oyente lo mira desde lejos, porque, pero bueno, estamos metidos un poco en un mundo paralelo, que es el mundo del misterio, y que es una cosa realmente especial, el mundo de la divulgación o el mundo de la historia, ¿no? Que es un mundo genial. Apasionante. Y José Manuel nos iba a preguntar no sé qué, de los libros. Sí, porque no nos podemos despedir por esta temporada sin saber lo que vamos a leer. Lo que vamos a leer antes, y decirle a toda nuestra audiencia, pues que nos sigan este verano a través del blog, a través de vocesdelmisterio.blogia.com, vocesdelmisterio.blogia.com, porque a partir de ahí van a tener todas las noticias que tengan que ver con el programa. Y será nuestra ventana abierta, en este caso, a estar con y por ellos, ¿no? Una vez dicho esto, que nos visitan, que visiten ese blog, que nos escriban también a vocesdelmisterio@gmail.com, que nos recomienden lugares del misterio, lugares que visitar misteriosos, que igual nos pegamos una vueltecita por allí. Algo que no puede faltar en un verano como se va a abrir dentro de unas semanas en junio. ¿Qué vamos a leer? Una lectura recomendada. Tiene que ser un par de libros que nuestra audiencia, bueno, se pueda empapar y que vosotros os vayáis a leer, ¿eh? Evidentemente. Un par de libros. Yo estoy empezado hace un par de semanas. Guía de la Sierra Norte de Sevilla. Guía de la Sierra Norte de Huelva. Guía de la Sierra de la Sierra. No, con El Nombre de la Rosa. Ah, muy bueno. ¿La de Humberto Eco? De Humberto Eco, efectivamente. Y otro que también voy a intentar comerme este verano es las hemorroides de Napoleón. Te vas a intentar comer las hemorroides de Napoleón. ¿Cómo? Ha sonado mal, hombre. Es agradable. El libro que me voy a comer. Como decía que cuando uno lee un libro... Tiene, el pene, ¿no? Tiene uno que... De Napoleón. Sí, eso decía. Fíjate. Bueno, a ver si de los... Bueno, nada, me voy Alberto, a eres pues, el siguiente. Yo tengo ahí preparadito Yo vi la luz, del doctor Enrique Vila, y tengo también Desafío de la Historia, de nuestro buen amigo Lorenzo Fernández Bueno. Dos lecturas fenomenales, geniales. Jesús. Yo voy a salir de vuestra dinámica. No, voy a salir, pero muy poquito, muy poquito. Yo tengo un libro ahí, tocho así, que me lo quiero tocho leer. Así son cuántas tocho, páginas. El orden de las 2000 y pico páginas. Ajá. Que es sobre los secretos del esoterismo. Ese me lo pienso leer este verano. Y el segundo... ¿Autor? Los secretos del esoterismo. Es la editorial de Becci, y el autor es autora Laura Tuan. ¿Y el segundo libro? Y el segundo libro, que también es la misma editorial, pero va por el mismo estilo, es Piedras que curan. Y el nombre es que es de un señor. Te lo regalé yo, ¿no? Sí. Ah. Lo tengo ahí pendiente. Entonces, pues ese libro me lo quiero yo leer, pero sí o sí. Vale, sí, o Jordi. Sí. Lo tengo pendiente porque he leído otras muchas cosas. Pues yo estoy leyendo un libro que lleva mucho tiempo detrás de él, un libro que es caro. Y un libro que es de los de 2000 páginas también. Se llama El Río. Uh-huh. Y es un libro de investigación de la etnobotánica, o sea, la utilización de las plantas por parte de las poblaciones, pero hablándonos del Amazonas. Y trata sobre la biografía de Richard Evans Schultens, un botánico, profesor de Harvard, que en 1912 decide, bueno, después de una pequeña inspección en un poblado indígena de Sudamérica, de Nuevo México, después de hacer el ritual del peyote con los indios, pues decide irse al Amazonas. Además, esto es curioso porque es uno de los que los machacaron los en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los buscadores de caucho en el Amazonas, los caucheros, ¿no? Es importante. Y el hombre se pasó 40 años de una expedición que iba a hacer, 40 años. Se llama el río, yo creo que se llama el río porque después de 20 años de coger muestras, pruebas de no solo de no botánica, sino de antropología pura, porque lo que buscaba era la cultura de los indígenas, lo contaban las culturas de los indígenas, se mete en un río. Estaba muy enfermo y se mete en un río y pierde su mochila, donde iban todas las notas, todos los apuntes, todo, ¿no? Richard Evans Schultens, y se llama el libro El Río, fantástico. Sí. Y luego estoy repasando, porque ya me lo leí en su día, el libro de Jesús Callejo y otros tantos autores, pero uno de ellos, Jesús Callejo, es principalmente, que es Misterios de España y Portugal. Mm, bueno, pues compañero, Manuel, yo me voy a Playboy, leer. Yo casi. Playboy, el marca. El Mortadelo y Filemón, el 15, Superhumor. Por el 15, Superhumor, a mí me encantan. Tenemos la misma afición. Tengo unos pocos, ¿eh? Bueno, Playboy, que hay que decir que nosotros conocemos al director de Exactamente, de la revista Playboy. Yo me voy a leer un libro que me lo han puesto de moda a la fuerza, que va sobre la conquista del espacio, sobre la conquista de la Luna. Y me voy a meter con él en profundidad, y luego es posible que me lea un libro también sobre rutas esotéricas por España, que tiene ya bastante tiempo, además se llama así, Viaje Esotérico por España. Lo tengo. Y voy a estar, lo tengo. Dos con autores, una chica y un chico. Exactamente, de esotérica. No te va a gustar. Y no, pues entonces cambiaré. Y me voy a meter con ellos dos. Suena, creo que estar escuchando los acordes que sí ponen punto y final. Sí. Un hasta luego a este programa. Recordarle a nuestra audiencia nuevamente que nos sigan. Todas las semanas van a seguir teniendo Voces del Misterio con esos programas especiales que hemos dejado grabados para Radio Betty, para Voces del Misterio, aquí en el 89.6, inéditos, y que nos sigan a través del blog, porque a través del blog van a tener noticias nuestras, noticias de cara a la próxima temporada y todo lo que tenga que ver con el mundo del misterio en vocesdelmisterio.blogia.com. Pues Alberto Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado este final de temporada casi, que nos has acompañado, y esperamos pues tenerte, ojalá. Gracias a vosotros por permitirme ser parte de este equipo de Voces del Misterio, de lo mejorcito que me ha pasado en el año. Jesús, grande. Nada, amigos. Jesús, que se nos fue Zape. Sergio Moreno, que está en Cádiz, tira a la Bartola con el solecito de profesor allí. Muy bien, le damos un beso desde aquí. Igualmente. Pues nada, pues muchas gracias por permitirme, igual que Alberto, por permitirme estar aquí un año más con vosotros, y espero que no sea el último que sea aquí con vosotros. Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar con un grupo de amigos y sobre todo disfrutar haciendo radio. Qué bueno, este año nos acordaremos porque nació tu hija y la mía, y mi hijo. Y tu hijo. Sí, sí, grande, muy grande. Compañero, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. Una temporada más, ya son tres, el año que viene, estemos donde estemos, hagamos radio donde hagamos radio. Sí, porque nunca se sabe. Esté donde esté Voces del Misterio, seguiremos transmitiendo el mundo que nos gusta a todos nuestros oyentes. Exactamente, yo decirles que bueno, el año que viene no sabemos si seguiremos aquí, la verdad, no sabemos, pero estén atentos a la página web de vocesdelmisterio.tk. Y yo me quiero despedir esta temporada con una frase que decía el maestro Juan Antonio Cebrián, al cual debemos tanto las personas que nos gusta la divulgación del misterio, que es volveremos y seremos millones. Nos vemos. All these new challenges are bringing together about the biggest restructuring we have ever seen, not just of the global economy, but of the global order as a whole. Estoy encantado y orgulloso que gracias a una coalición de informáticos, de historiadores y activistas, tengamos una oportunidad este año 2009 de celebrar otra contribución de la lucha de Gran Bretaña contra la oscuridad de la dictadura, la del rompecódigos Alan Turing. Turing era un matemático brillante conocido fundamentalmente por su trabajo para romper los códigos Enigma. No es ninguna exageración decir que sin su extraordinaria contribución, la historia de la Segunda Guerra Mundial podría haber sido muy diferente. Él era ciertamente una de esas personas de las que podemos decir que su contribución personal ayudó a cambiar el rumbo de la guerra. Por eso, la deuda de gratitud que tenemos con él hace aún más horrible que fuera tratado de forma tan inhumana. En 1952 fue condenado, fue juzgado por ser gay. Miles de personas se han reunido para pedir justicia para Alan Turing y un reconocimiento de la terrible forma en la que fue tratado. Aunque Alan Turing fue procesado según las leyes vigentes en la época y no podemos hacer retroceder el tiempo, el tratamiento que recibió fue absolutamente injusto y me satisface tener la oportunidad de decir cuán profundamente apesadumbrado estoy y estamos todos por lo que ocurrió. Me enorgullece que esos días se hayan acabado y que en los últimos 12 años este gobierno haya hecho lo necesario para hacer la vida más justa e igual para nuestra comunidad. Ese reconocimiento de Alan Turing como una de las más famosas víctimas británicas de la homofobia es otro paso muy retrasado hacia la igualdad. Pero aún más que eso, Alan se merece el reconocimiento por sus contribuciones a la humanidad. Para aquellos nacidos después de 1945, en una Europa unida, democrática y en paz, es difícil imaginar que nuestro continente fue una vez el escenario de la hora más oscura de la humanidad. Es difícil creer que aún queden personas vivas que puedan recordar que la gente pudo ser consumida de tal modo por el odio, por el antisemitismo, por la homofobia, por la xenofobia y por otros muchos prejuicios, que las cámaras de gas y los crematorios se convirtieron en parte del paisaje europeo, igual que las galerías y las universidades que han marcado nuestra civilización europea por cientos de años. Hoy agradecemos a hombres y a mujeres como Alan Turing, que ayudaron a que los horrores de la guerra total sean parte del pasado de Europa y no de su presente. Así pues, en nombre del gobierno británico y en el que todos los que vivimos en libertad gracias a tu trabajo, me siento orgulloso de decir, lo sentimos, Alan, te merecías algo mucho mejor. Estas que habéis escuchado hace un momento eran las palabras del primer ministro británico Gordon Brown en una fecha señalada como fue el 11 de septiembre del 2009, unas palabras que respondían y aceptaban una campaña que comenzó en Inglaterra y que pronto se extendió por todo el mundo, una campaña que buscaba una disculpa oficial por el tratamiento que Alan Turing recibió del gobierno de Gran Bretaña en su época. Porque hoy vamos a tratar una figura crucial, no solo en el devenir de la Segunda Guerra Mundial, sino en todo el mundo, tal y como lo conocemos hoy. Un matemático, un criptógrafo, un incipiente informático, un teórico de la lógica matemática, un personaje que dio los primeros pasos en la computación y en la programación de la que hoy disfrutamos, y al que en gran parte tenemos que agradecer los muchos adelantos tecnológicos de los que disfrutamos hoy en día. Sin ir más lejos, estos podcasts, estos archivos de historia y ciencia, realizados y distribuidos a través de la informática, de los ordenadores, son parte pues de su legado, y como pequeño homenaje a su vida, hoy vamos a dedicarle un poco de tiempo a otro personaje irreductible, un Alan Turing, que como bien decía Gordon Brown, se merecía mucho más de lo que en su tiempo recibió. Así pues, hoy en el podcast de la Aldea Irreductible nos sumergimos en otra mente maravillosa, una mente matemática, en una época, en una guerra donde la criptografía, la codificación y los mensajes en clave eran importantísimos y donde la informática y la tecnología comenzaban a dar sus primeros pasos. Hoy volvemos la vista atrás para colocar donde se merece pues la obra, la vida, los adelantos y los servicios que Alan Turing nos regaló y por los que hasta hace bien poco no tuvimos la oportunidad de darle las gracias y de pedirle disculpas. Después de escuchar este podcast estoy seguro de que estaréis de acuerdo en que Alan se lo merecía y si no pudo ser en su tiempo no está de más que lo hagamos ahora. El capítulo número 34 de estos archivos de Historia Ciencia en la Aldea Irreductible está dedicado a Alan Matheson Turing. Comenzamos. Y ese era su nombre, Alan Matheson Turing. Nació un 23 de junio de 1912 en Maida Vale, en Londres, y aunque nació en Inglaterra, lo primero que tenemos que decir es que fue llevado allí por sus padres desde la India. Su padre, Julius Matheson Turing, tenía un buen puesto en el organigrama británico, en la India, y allí tenía su residencia junto con su esposa Ethel. En la India, el matrimonio Turing conoció la buena noticia de su embarazo y pensaron que lo mejor era que el pequeño naciera en Inglaterra. Así pues, viajaron a Londres para que Alan pudiera nacer allí, aunque más tarde tuvieron que regresar a sus obligaciones en la India. Por tanto, aquí tenemos al joven Alan, que al poco tiempo de nacer ya se vio privado de la presencia de sus padres, que iban y venían constantemente a la India mientras le dejaban a cargo de dos amigos en Londres. Sus padres siempre buscaron lo mejor para el pequeño y pensaron que la India, una colonia británica que siempre tenía sus revueltas y sublevaciones, pues era un lugar demasiado peligroso para que creciera su hijo. Haciendo un poco de memoria y recordando podcasts anteriores, nos encontramos con dos tipos más o menos diferenciados de infancias, personajes ilustres y mentes científicas. Hemos encontrado genios que, como Stephen Hawking, bueno, pues en su infancia no hacían prever lo que finalmente llegaron a ser, y también nos hemos encontrado figuras que ya desde pequeños sobresalían y demostraban una inteligencia fuera de lo común. Pues bien, Alan Turing pertenece a este segundo tipo de jovenzuelos porque ya desde sus primeros años dio señales de ser todo un cerebro. Por ejemplo, podemos citar, y aunque en esto siempre hay que ser un poco cauto con las fuentes, pero se dice que aprendió a leer en unas pocas semanas sin ayuda de nadie. En la escuela, en el internado de Sherborne, en Dorset, pues con 6 años ya dejaba con la boca abierta a muchos de sus profesores, sobre todo a su profesora de matemáticas, porque aventajaba, y por mucho, pues las tareas que podían realizar los niños de su edad. Además, los asiduos a este podcast habréis observado que siempre me gusta detenerme un poco más analizando la infancia de cada personaje que va pasando por la Aldea Irreductible. Es una afición personal fijarme en cómo fueron de niños y me gusta hacerlo por varios motivos. Primero, porque normalmente estas primeras etapas suelen pasar más desapercibidas. Siempre nos fijamos más en los logros que consiguieron de mayores y nos olvidamos de cómo eran de jóvenes. Apenas sabemos nada de la juventud o de la infancia de la mayoría de los grandes personajes, y me he dado cuenta de que en la mayor parte de los casos sus primeros años fueron decisivos a la hora de convertirse en los grandes genios que fueron de mayores. Por ejemplo, hablábamos de Stephen Hawking y decíamos que no era un joven demasiado brillante, pero sin embargo recordar que tenía una afición curiosa. A Hawking le gustaba desmontar aparatos y ver qué había dentro de ellos, ¿no? Hawking desmontaba pieza a pieza radios, relojes, cualquier artilugio mecánico que cayera en sus manos, bueno, porque le gustaba comprender cómo funcionaban por dentro todos aquellos mecanismos. De John Nash decíamos que era un niño solitario al que le gustaba pasear solo, sin apenas contacto con otros niños. Y su pasión era leer una gran enciclopedia que sus padres tenían en casa. Otro genio como Nikola Tesla, y al contrario que Hawking, que los desmontaba, pues Tesla los inventaba ya de pequeño. Tesla diseñaba aparatos, ingenierías, bocetos. Incluso llegó a imaginar una construcción que recogía energía de las cataratas del Niágara, pues algo que al final consiguió de mayor. Si vemos, por ejemplo, los naturalistas como Darwin o como von Humboldt, que también han pasado por el podcast, pues ambos de niños disfrutaban rodeados de la naturaleza, dando paseos por los bosques, y los dos, cuando eran niños, eran muy aficionados a coleccionar minerales, conchas, insectos, fósiles, una afición que con el paso de los años fue crucial en sus vidas y en sus trabajos. Como vemos, la infancia de todos estos grandes personajes nos ha develado detalles de lo que más tarde sería su vida como adultos, ¿no? Y en el caso de Alan Turing, ese detalle es realmente genial. Al pequeño Alan le encantaban, como no, los puzzles y los rompecabezas. De niño lo pasaba bomba sentado ante toda una mesa llena de piezas inconexas, separadas, imposibles, y disfrutaba componiéndolas, uniendo las partes desperdigadas hasta conseguir un resultado final. Como vemos, una afición genial y muy apropiada para quien de mayor se convertiría en todo un descifrador de códigos. Y a Turing, al contrario que a muchos niños, le encantaba el colegio. Aunque iba mucho más adelantado que todos sus compañeros de clase, al pequeño Alan le gustaba asistir a las clases, a resolver los problemas que sus profesores le iban poniendo, y a tanto llegaba su pasión por el colegio que incluso hay una anécdota real que se recogió en los periódicos locales y que tuvo lugar en 1926. Por aquellas fechas hubo en Inglaterra una huelga general que paró a todo el país, bueno, a todo el país no. El joven Turing, con tan solo 14 años, cogió su bicicleta y recorrió más de 60 millas hasta llegar a su colegio desde su casa en Southampton. Así que recorrió unos 96 kilómetros en bici, pasando incluso la noche en una posada, hasta llegar a su escuela ante el asombro de sus profesores cuando conocieron su pequeña aventura. Un viaje que, como os digo, apareció en la prensa y que ya daba a entender que estábamos ante alguien muy especial. A ese afán por aprender tenemos además que unir unas cualidades realmente asombrosas. Aquí podemos citar que en 1928, cuando Turing tenía tan solo 16 años, y mientras que la mitad del mundo pues aún se preguntaba qué narices era aquello de la teoría de la relatividad, pues bien, el joven Turing no solo comprendía a la perfección los estudios de Einstein, sino que además los amplió con algunas notas propias, relacionándolos con las leyes de Newton. Y todo esto, como vemos, a una edad muy temprana y cuando aún no había empezado a estudiar matemáticas más avanzadas. Sin embargo, Turing, que ya desde pequeño pues mostraba una mente superdotada para las matemáticas, pues tenía un pequeño problema. Tan solo se mostraba brillante en las materias que le interesaban. Era un genio en matemáticas, en física, pero los clásicos, la literatura, eso que ahora llamamos las letras, pues no le gustaba mucho y no se aplicaba lo suficiente. Este desinterés por otras materias hizo que Turing suspendiera varios exámenes finales y que tuviera que ingresar en el King's College de Cambridge en lugar de en el Trinity College, que era en realidad su elección favorita. Y aún así, su paso por Cambridge fue apabullante, con unas notas estupendas que lo llevaron a convertirse en 1935 y con tan solo 23 años en profesor del King's College. Una carrera fulgurante que a partir de este momento iba a llevar al joven Turing a cotas mucho más altas. Thank you. encontramos a mediados de la década de los años 30 del siglo XX y es una época muy fructífera para Alan Turing. En estos años comienza a publicar estudios matemáticos basados en otros matemáticos como Kurt Gödel sobre computación, sobre los inicios de lo que hoy conocemos como informática. Comienza a trabajar en la idea de la famosa máquina de Turing, una máquina hipotética que basada en algoritmos pues podría realizar y completar todas las funciones que pudieran hacer un conjunto de múltiples máquinas. En 1937 se traslada a Princeton pues para dar el salto y convertirse en doctor en matemáticas, algo que consiguió en 1938. Turing obtenía su doctorado por Princeton con tan solo 26 años. Sin embargo, como bien sabemos, un año después, en 1939, ocurría un hecho que iba a cambiar el curso de los acontecimientos en toda Europa. Alemania comenzaba sus incursiones por Europa con la Guerra Relámpago y así empezaba la Segunda Guerra Mundial. El gobierno británico se pone en contacto con Alan Turing, lo recluta y lo incorpora al equipo de descodificación militar en Bletchley Park, con el objetivo de descifrar los códigos secretos nazis. Los británicos tenían un grave problema. En 1919, un ingeniero holandés llamado Hugo Alexander Koch pues desarrolló una patente de una máquina electromecánica destinada en principio pues a uso mercantiles y civiles. Sin embargo, aquella máquina no tuvo éxito, pasó sin pena ni gloria y la empresa que la fabricaba incluso llegó a la quiebra. Pero la máquina no iba a terminar allí. Aquella invención de Koch llamó la atención de los militares alemanes, que la incorporaron a su ejército como una máquina criptográfica destinada a codificar mensajes. Se trataba de la célebre máquina Enigma. Los alemanes habían comenzado arrasando, sus movimientos eran ágiles y se desplazaban por toda Europa a una velocidad realmente preocupante, y además estaban bien comunicados en todo momento gracias a la seguridad que les ofrecían las comunicaciones secretas y cifradas por la máquina Enigma. Era de vital importancia romper los códigos de esa máquina, era crucial desarmar a Alemania del poder que le daban sus comunicaciones. Los matemáticos ganaron la guerra. Los matemáticos descifraron los códigos japoneses y crearon la bomba atómica. Matemáticos como ustedes. En medicina o en economía, en tecnología o en el espacio, ahí ha derivado la batalla. Para triunfar necesitamos resultados, resultados publicables y aplicables. Bien, ¿cuál de ustedes será el nuevo Morse? El nuevo Einstein. ¿Cuál de ustedes formará la vanguardia de la democracia, la libertad y el descubrimiento? Hoy dejamos el futuro de Norteamérica en sus hábiles manos, caballeros. Había más de 100.000 máquinas Enigma en poder del ejército alemán, que las utilizaba en todos sus cuerpos. Se llegaron a utilizar unas 60.000 Enigma al mismo tiempo. Unas 30.000 máquinas estaban siendo utilizadas por el ejército de tierra, 20.000 por la Luftwaffe, unas 6.000 por la Kriegsmarine y el resto, unas 4.000 máquinas más, estaban distribuidas en diversos servicios de administración, espionaje, incluso las SS las utilizaron. Toda la maquinaria de guerra alemana se basaba en las comunicaciones y en la seguridad que les daba la máquina Enigma. Si los británicos querían ganar la guerra, tenían que descifrar aquellos códigos. Pero Inglaterra se encontró con una ayuda que no esperaba: Polonia. Y es que, aunque ahora se hallaba bajo el control de los alemanes, sin embargo, Polonia había hecho bien sus deberes y ya incluso antes de la guerra, los polacos llevaban varios años estudiando y vigilando las comunicaciones alemanas. científicos y matemáticos polacos habían interceptado un mensaje realizado a la embajada alemana en Polonia y se habían puesto manos a la obra, llegando incluso a descifrar muchos de los envíos procedentes de la máquina Enigma. Toda esta información, realizada por Polonia y después también por Francia, fue puesta a disposición de Inglaterra y supuso una gran ayuda para las investigaciones británicas. Los polacos habían desarrollado una máquina, a la que llamaron Bomba, que había conseguido descifrar mensajes enviados por la Enigma. Sin embargo, algo iba a cambiar con la guerra. Los alemanes habían añadido mejoras a su máquina Enigma, incluyendo además dos rotores más, lo cual venía a aumentar el número de combinaciones, pues de 6 a 60, 60 posibles combinaciones en cada letra. Aquello echaba por tierra la máquina bomba de los polacos y dejaba todo en manos de los nuevos aliados. La guerra ahora dependía en gran medida de los esfuerzos británicos en aquella casa de Bletchley Park a la hora de descifrar las comunicaciones alemanas. Y allí se encontraba Turing, llevando en su espalda la pesada carga de trabajar contra reloj y sabiendo que sus investigaciones podrían ayudar a terminar con la guerra. Y Turing lo consiguió, consiguió descifrar los códigos de la máquina Enigma, primero con la construcción de una máquina a la que llamó Le Bomb, en homenaje a aquella primera que realizaron los polacos, y más tarde, a finales de 1942, Turing logró dar un salto cualitativo con lo que hoy se considera la primera computadora de la historia, la máquina Colossus. Estamos en la cima de la carrera de Alan Turing. El matemático había ayudado de manera significativa a su país a ganar la Segunda Guerra Mundial y en premio a sus logros en 1946 le condecoraron con la Orden del Imperio Británico. Eran años dorados para Turing, que al finalizar la guerra por fin pudo volver a sus proyectos matemáticos sobre computación y así llegó al Laboratorio Nacional de Física, en donde trabajó en el diseño del ACM, una máquina de computación automática. Estamos asistiendo a los pioneros de la tecnología informática. En 1949 lo nombran director delegado del Laboratorio de Computación de la Universidad de Manchester y allí trabaja en la programación de una de las primeras computadoras reales, uno de los primeros ordenadores de la historia, la Manchester Mark I. También son los primeros años de la cibernética. Turing es uno de los pioneros en esta rama, una rama que consiste en establecer un sistema de comunicación entre el hombre y la máquina, pues para administrar los sistemas de control. Son los primeros avances del lenguaje entre máquinas y humanos. Llegamos a 1950, es un año crucial, en donde Turing publica su artículo titulado Máquinas de Computación e Inteligencia, un artículo publicado por la revista Mind y en el que se introduce el concepto de inteligencia artificial, un concepto en el que Turing tuvo mucho que ver y un artículo que además proponía una prueba estándar con la que distinguir la inteligencia, pues, en una posible computadora. Es lo que se conoce como la prueba o como el test de Turing. La prueba consiste en un desafío tanto para hombres como para máquinas, donde un juez se sitúa en una habitación y en otra habitación pues se coloca a un ser humano y una máquina. El juez debe descubrir quién es quién, haciéndoles preguntas y recibiendo las respuestas por escrito. Turing pensaba que si una máquina era lo suficientemente inteligente y hábil, pues llegaría un momento en el que el juez no podría distinguir quién es el ser humano y quién es la máquina. Sin embargo, a día de hoy, actualmente, aún no ha habido ninguna máquina que haya superado el test de Turing. Incluso, y como anécdota, podemos decir que en 1990 se inició un concurso anual llamado el Premio Loebner, donde se premia con $100,000 al programa de ordenador que logre superar el test de Turing. Bueno, pues hasta el momento ninguna computadora lo ha conseguido. Como vemos, nos encontramos en unos años realmente apasionantes para la tecnología y para los avances que hoy disfrutamos. Hablamos de los comienzos de la era informática, de las matemáticas aplicadas a la computación, de conceptos y utilidades que hoy conocemos bien, que utilizamos y en los que Turing tuvo un papel fundamental. Como curiosidad podemos señalar, por ejemplo, el control del spam, los estudios y los avances de Turing, sus tests y sus pruebas, bueno, pues en la actualidad se utilizan constantemente para detectar spam. Seguro que todos conocéis los CAPTCHAs, esos números y letras que encontramos en algunos formularios y envíos en Internet y que están encaminados a distinguir entre seres humanos y programas informáticos. Bueno, pues en este aspecto, y como os podéis imaginar, los estudios de Turing son muy útiles a la hora de detectar envíos masivos de correo electrónicos, sobre todo en los tiempos en los que nos encontramos, donde las comunicaciones dependen tanto de la informática. Computadoras, lenguaje informático y cibernética, inteligencia artificial, desarrollo de software. Todos estos desarrollos fueron avances que de un modo u otro tenemos que agradecer a estos matemáticos pioneros de mediados del siglo XX y por supuesto a nuestro protagonista de hoy, Alan Turing. Así llegamos a 1952, un año que iba a significar un vuelco en la vida de Alan Turing. Se encontraba viviendo en Manchester con su novio, Arnold Murray, cuando unos ladrones asaltaron su domicilio y les robaron. Turing fue a la policía a denunciar aquel robo y en la comisaría pasó algo que él no se esperaba. Los agentes le dieron más importancia al hecho de que hubiera dos hombres viviendo juntos que al robo que Turing estaba denunciando. Comenzaron así un interrogatorio y finalmente el matemático confesó que era homosexual, un hecho que en Inglaterra en aquel momento era constitutivo de delito, y las autoridades iniciaron así una denuncia contra el matemático, una denuncia que terminó en un juicio por indecencia grave y perversión sexual contra Alan Turing. Se trataba de los mismos cargos a los que tuvo que enfrentarse Oscar Wilde 50 años antes por homosexualidad. Sin embargo, Alan Turing siempre pensó que no tenía nada por lo que avergonzarse ni nada de qué disculparse, y en el juicio Turing no se defendió de los cargos y evidentemente fue condenado. La condena le dejaba dos opciones: ir a prisión o someterse a un tratamiento de hormonas, al que Turing finalmente accedió. Turing empezó a inyectarse estrógenos durante un año, y ese tratamiento fue una carga muy amarga para Turing. No solo le produjo alteraciones físicas en su cuerpo, sino que además le sumió en una profunda depresión que finalmente le condujo al suicidio apenas dos años después, en 1954. Y Turing se suicidó de una manera bastante curiosa. Se suicidó mediante una manzana envenenada, un final casi de cuento de hadas para una vida realmente prodigiosa. Pero el tema de la muerte de Alan Turing es un tema algo escabroso y, como sabéis, bueno, no me gusta entrar mucho en detalles que al fin y al cabo no benefician a nadie. Así pues, decir que la muerte de Turing aún no está muy clara. Algunos dicen que ingirió aquella manzana por accidente, ya que Turing era pues algo descuidado y almacenaba muchas sustancias químicas en su laboratorio. Otros se van un poco más allá y dicen que incluso podía tratarse de un asesinato, pero la mayoría de las fuentes que he consultado están de acuerdo en que Turing realmente se suicidó. Después de su juicio y de su condena, el matemático pasó mucho tiempo deprimido y meditabundo. Fueron dos años muy duros, y parece ser que lo más probable es que, al igual que los antiguos románticos del siglo XIX, Alan Turing decidiera poner fin a su vida un 7 de junio de 1954. Sin embargo, no me gustaría terminar el podcast así. Prefiero recordar a este brillante matemático al que sin duda le debemos en muchas de las tecnologías de las que hoy disfrutamos. Prefiero agradecerle sus avances y sus descubrimientos. Prefiero terminar dándole las gracias, porque seguramente todos los que nos movemos por Internet hoy estamos aquí gracias a su trabajo. Así que me uno a la campaña con la que iniciábamos este podcast y espero que estos minutos hayan servido también de pequeño homenaje a Alan Turing. Gracias por estar ahí, nos vemos, nos oímos, como siempre, en el siguiente capítulo. Un saludo. Dead of the new moon's veil, I clung to the side of the camouflage trail. I was over the river before the sky was awake. I've kept my ear pressed to the transistor radio. This station is all I have left for my little home. I don't want to leave, this sorrow was all I could take. The staticky voice through the crackling speaker has followed me all the way here. The longer I go, we both will get weaker till one of us just disappears. I don't wanna go. My duty is stronger than fear. I worked 20 years without nothing to show, so I left behind everything that I've known in the hope that my family won't need to go hungry again. Last time I tried this migration, I'm the overflow man in this melting pot nation. The only thing here in this desert is northerly wind. And I'm not really sure where the oxygen's going, but it followed me all the way here. The line on the map didn't stop it from blowing. It's free, and that one thing is clear. I don't wanna go, but my duty is stronger than fear. And the sun, it doesn't care if it's here or if it's over there. It just passes through the stratosphere until it goes away. Once watched a sparrow fly south for the winter. Feathers were thin and her body was thinner, but we had enough there to feed her until she was well. The seasons are cycles that go back and forth. One day it's south and the next it is north. Just need a little relief till the snow starts to melt. Today she's returning to look for her nest, and she's followed me all the way here. With nothing to hold but the meat on her breast and the promise of one more year. Radio man is still playing his songs, but the signal is not quite as clear. I'd rather be back the place I belong, but my family is needing me here. I don't want to go, but my duty is stronger than fear. I don't want to go, but my duty is stronger than fear. Voces del Misterio. Tu programa de misterio en Radio Betty, todos los viernes.